Ani, anima a mí. Anima a mí, anima a mí. Ve en una shelema. Tobia, hamashia. Ani, anima a mí. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Mis amigos, muy buenos días. Shalom Alem, la paz sea para con todos vosotros. Ya está en el aire Unidos por la Verdad, el espacio de la comunidad judía mesiánica Beyakot, la casa de Jacob, que se transmite todos los jueves entre 11 y 12 del mediodía por acá por Radio Tiempo, todo el tiempo, 1200 AM. Estaremos trabajando con mucho cariño en el día de hoy. En la presidencia y dirección, nuestro amado hermano Andrés Noguera. En la coordinación general, Oliver Noguera. En la parte técnica, Saúl Hernández. Y acá ante los micrófonos, Silvia Denemer. Yo soy Ramón Marcano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Como siempre, estaremos compartiendo temas con todos ustedes. Como miel a tu paladar, enseñan los sabios. Relaciones familiares, Dorat Edmet, como miel a tu paladar, exactamente. Así es, muy buenos días, estimados amigos, hermanos, compañeros. Bueno, contento de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo este tiempo tan agradable y saber que a tanta distancia hay muchos que están aquí conectados a su programa Unidos por la Verdad, por la Palabra del Eterno. Sí, vamos a estar hoy estudiando un poquito acerca de lo que dijo Yeshua acerca de la ley. Ustedes saben que nosotros vemos nuestras enseñanzas están basadas en nuestras raíces hebreas, ¿no? Entonces, como sabemos que la Biblia es una sola de Génesis y Apocalipsis, pues nosotros, nuestros estudios siempre van a tender a ir hacia la parte hebrea y, por supuesto, a lo actual. Bien, aquí nos dice Mateo 5:17 en adelante, nos dice nuestro Yeshua HaMashiach: no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su verdadero sentido. Porque os aseguro que mientras existan en el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una coma hasta que suceda todo lo que tenga que suceder. Por eso, el que quebrante uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, y no enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedezca y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Yeshua nos dice, en este corto mensaje, pero de gran profundidad, que Él no vino a poner fin a la ley, sino a darle la verdadera interpretación. Y así lo vemos a través de sus enseñanzas. La ley o instrucciones, como es su verdadero significado en hebreo, tiene el propósito de enseñarnos a amar a nuestro Padre Eterno y aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos. La semana pasada, ¿verdad?, tuvimos una introducción acerca de este tema, entonces hoy vamos a terminar de desarrollarlo. Como podemos ver, dentro de esta primera palabra, decíamos que mandamientos también es palabra, porque dentro de cada mandamiento hay muchas otras instrucciones. está incluido. Estuvimos hablando la semana pasada, pero hoy vamos a hacer un pequeño repaso para recordar de qué se trataba. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Elohim de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yeshua nos está enseñando que no podemos vivir aparentando una espiritualidad, que no tenemos, y eso era lo que le decía a los fariseos, que de nada servía hacer creer a la gente que eran muy piadosos. Pero esas mismas palabras son actuales hoy. Nos dice Mateo 15:8, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Esto lo dice porque la verdadera interpretación de la ley o las instrucciones que nos dio nuestro Padre en la Escritura es que Dios mira nuestro corazón. Él sabe si estamos siendo sinceros verdaderamente, porque Él, pues a Él no lo podemos engañar. Después vemos allí en el segundo mandamiento, en Éxodo 20:3. Hermano Ramón, compártanos usted allí esa parte. El segundo mandamiento en Éxodo 20:3 nos dice: no tengas otros dioses delante de mí. Uno de estos dioses, y muy actual, es cuando permitimos que el dinero se convierta en un dios. Y para dar un solo ejemplo, en Mateo 6:24 está escrito: no podéis servir a Elohim y a las riquezas. En Primera de Timoteo 6:10 también aparece otro que dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron como muchos dolores. Así es, vemos el tercer mandamiento. Este es un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo para que lo tengamos muy presente. Decíamos en el programa anterior de que la Biblia es una sola, ella está entrelazada, ella no está cortada, no está dividida. La palabra del Eterno es la misma, ayer, hoy y siempre. Y allí Éxodo 27 nos dice: no tomes el nombre de Hashem tu Elohim en vano, porque Hashem no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. En Mateo 5:33, también habéis oído que se dijo a los antepasados: no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido bajo juramento al Señor. Pero yo os digo que no juréis por nada ni por nadie, no juréis por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni siquiera juréis por vuestra propia cabeza, porque no podéis hacer que os salga blanco o negro ni un solo cabello. Si decís sí, que sea sí, y si decís no, que sea no. Lo que se aparta de esto es malo. Todo eso nos dice Yeshua. Entonces vemos que Yeshua es mucho más exigente en los mandamientos. Cuando un hijo del Eterno hace promesas y no las cumple, toma el nombre del Eterno en vano, porque somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, de lo contrario, proviene del mal. El cuarto mandamiento, Éxodo 20, de los 8 a los 11, acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para Hashem, tu Elohim. En Lucas 6, los discípulos arrancan espigas el sábado. Un sábado pasaba Yeshua entre los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas de trigo, las desgranaban entre las manos y se comían los granos. Entonces algunos de los fariseos les preguntaron: ¿por qué hacéis algo que no está permitido en sábado? Yeshua le contestó: ¿no habéis leído lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomó los panes consagrados, comió de ellos y dio también a sus compañeros, a pesar de que solamente a los sacerdotes le estaba permitido comer de aquel pan. Y añadió: el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Como vemos aquí, los discípulos no estaban ni cargando ni vendiendo trigo, estaban comiendo. Y por eso se los aclara y se le hace ver que Él tiene la autoridad y Él lo permitió, y por eso les dice: el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Yeshua sana en sábado a un enfermo. Mateo 12:9 al 14, 3:1 al 6. Sucedió que otro Shabbat entró Yeshua en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había que en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida, y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Yeshua para ver si lo sanaría en sábado y tener así algún pretexto para acusarle. Pero él, sabiendo lo que estaba pensando, dijo al hombre de la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso de pie. Y Yeshua dijo a los demás: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego miró a todos los que le rodeaban y dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero los demás se llenaron de ira y comenzaron a discutir lo que podrían hacer con Yeshua. Yeshua le enseñó que estaba haciendo un bien en esos momentos, y no era cualquier cosa, sino sanando a una persona en gran necesidad. Leemos en Mateo 23:23: ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separáis para Dios la décima parte de la menta, de la menta, del anís y del comino, pero no hacéis caso de las enseñanzas más importantes de la ley, como lo son la justicia y la misericordia y la fidelidad! Esto es lo que se debe hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Volvemos a ver en este pasaje cómo Yeshua se expresa de la ley, que es justicia, misericordia y fidelidad. Lo que es importante es poner las cosas en su debido lugar. Yeshua siempre nos estuvo enseñando la importancia de cumplir con las ordenanzas que ya estaban escritas en la Torá. Allí nos dice Éxodo 20:12, el otro mandamiento, este es el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que Hashem tu Elohim te da. El mandamiento de honrar a los padres está entre las cinco primeras palabras que tienen que ver con la relación con el Eterno. La relación con los padres es un reflejo de nuestra relación con el Eterno. El que no honra a sus padres no honra a Dios. El que honra a sus padres honra también a su Creador, al Dios Todopoderoso. Las cinco primeras palabras están resumidas en el mandamiento de amar al Eterno con todo el corazón, mente y fuerza. Esas son las que hemos venido a desarrollar y son las que se guardan en el primer mandamiento, que dice: amarás al Señor tu Elohim con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Entonces, antes de pasar al sexto mandamiento, hermano Ramón, vamos a hacer un pequeño break para escuchar algo de música y ya estamos de regreso. ¡No se vaya! From the rising of the sun, the going down of the same, the name of the Lord is to be praised. Let's praise Adonai. Sing praise. Lion and the Lamb seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Come praise Him, praise Adonai. From the rising of the sun till the end of every day, praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the saints, sing Bien, mis amigos, están ustedes disfrutando de Radio Tiempo 1200 AM y su programa Unidos por la Verdad, el programa de la comunidad Beyacot, la Casa de Jacot. Somos la congregación judía mesiánica Beyacot, y nuestras enseñanzas están basadas en la palabra de Hashem, desde Génesis a Apocalipsis. Nuestra dirección: Avenida Urdaneta, esquina de Candelito, edificio Doral Centro, Torre de C, piso 1, frente a la Plaza de la Candelaria. Nuestros números telefónicos: el 0416-206-3374, el 0414-238-2211. Así es, si desea visitarnos, conocer cómo se hace un servicio hebreo-español, puede ir los días sábados. Nos reunimos de 10 y 30 de la mañana. Tenemos un solo servicio durante la mañana y normalmente pues se termina como a la 1:30, 2 de la tarde, y después tenemos un descanso, y en la tarde tenemos clases también, así que puede visitarnos en la mañana o puede visitarnos después de las 4 de la tarde, aunque el servicio es totalmente diferente. Así que le hacemos una cordial invitación cuando quiera conocernos. ¿Y los miércoles, hermanita? Sí, los miércoles tenemos clases de hebreo, pero les voy a estar dando la nueva fecha cuando se comience nuevamente el nivel número 1 de hebreos, porque ya van avanzados y ya tenemos dos niveles, o sea, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, que ya están avanzados. Entonces les voy a estar dando la nueva fecha. Bueno, vamos a hablar del sexto mandamiento. ¿A quién? ¿A mí o a usted? Bueno, primero quiero bendecirlas a todas mis amigas, hermanas, hermanos que nos escriben. No leemos los mensajes porque de verdad que hoy estamos un poquito cortos de tiempo, pero bendiciones para todos. Esperamos que este programa sea de edificación para todos aquellos que están conectados. Entonces vamos a hablar del sexto mandamiento. Sexto mandamiento, Éxodo, del 20 al 13. No mates, la verdadera palabra no es asesinarás. Y vemos nuevamente cómo Yeshua es más drástico con este mandamiento. Mateo en el 5 al 21, habéis oído a vuestros antepasados, se les dijo, no mates, pues el que mata será condenado. Pero yo os digo que todo aquel que se enoje con su hermano será condenado. El que insulte a su hermano será juzgado por la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Entonces Yeshua exige mucho más que la ley de Moshe o Moisés. Así es. El séptimo mandamiento, Éxodo 20:14, no adulteres. Se trata de ser infiel en el pacto matrimonial mediante una relación sexual con una tercera persona. ¿Qué nos dice Yeshua acerca de esto? Habéis oído que antes se dijo, no cometas adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira con codicia a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en el pecado, sácalo y échalo lejos de ti. Mejor es que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtala y échala lejos de ti. Mejor es que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. En el octavo mandamiento conseguimos en Éxodo 20:15, no hurtes o no robes. Permítame, hermana Silvia, hacer una acotación acá. En el término jurídico, hurtar no es lo mismo que robar. Hurtar es cuando se lleva algo sin violencia, mientras cuando se roba, se usa la violencia. Ah, qué interesante. En Mateo 6:9 dice, no acumuléis riqueza en la tierra donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y a donde los ladrones entran a robar. Acumulad más bien vuestras riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Porque donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. En una enseñanza hebrea decía que había un ministro de un rey quien sus compañeros envidiaban porque el rey le tenía mucha estima y lo acusaron de tener muchas riquezas. El rey lo llamó para interrogarlo y él le contestó, «Sí es verdad, tengo muchas riquezas, pero no las que usted piensa, porque cualquiera cosa que tenga usted como rey me las puede quitar, me puede quitar mi riqueza. Son las obras de misericordia que he hecho y ayudando a mi prójimo, porque es lo único que en la tierra no me pueden quitar y son recompensadas en el mundo por venir». Y eso es lo que quiere decir Yeshua. Todo en esta tierra es pasajero, pero lo que hagas para el reino de los cielos perdurará eternamente. Así es, vamos al noveno mandamiento, Éxodo 20:16. No des falsos testimonios contra tu prójimo. Nos dice Proverbios 6:16-19, está escrito, seis cosas hay que odia a Hashem y siete son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En Mateo 13:36-46, Yeshua explica la parábola de la mala hierba entre el trigo. Yeshua despidió a la gente y entró en la casa. Sus discípulos se acercaron a él y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Él les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, la mala hierba a los que son del maligno, y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La siega representa el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se le quema en una hoguera, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los arrojarán al horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces aquellos que cumplen lo ordenado por Dios brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. Así es. El décimo mandamiento: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. La codicia es querer algo que sea del otro. Está prohibido hacer cualquier intento para obtener algo que pertenece a otro cuando uno mismo desea poseerlo. Está prohibido convencer a alguien a vender algo que no deseaba vender por medio de presión. Incluso si se dé el pago total, el deseo de tener las cosas de otro puede llevar a la violencia y el asesinato. Primera de Reyes 21. Yeshua nos exige mucho más en Lucas del 6:27 al 36. Pero a vosotros que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que nos odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os insultan. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra. Al que te quite la capa, déjale que se lleve también tu túnica. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Haced con lo demás como queréis que los demás hagan con vosotros. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué hacéis de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacéis bien solamente a quienes os hacen bien a vosotros, ¿qué tiene de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dais prestado solo a aquellos que tienen de quienes pensáis recibir algo, ¿qué hacéis de extraordinario? También los pecadores se prestan entre sí esperando recibir unos de otros. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y dad prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa y seréis hijo del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sed compasivos, como también vuestro Padre es compasivo. Una justicia superior, así es como Yeshua actúa, así es como Él nos enseña a ser. Porque os digo que si no superáis a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo delante de Dios, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Es muy severa esta palabra? Claro que es severa. Y la vemos así porque pensamos que el amor es permisivo y da libertad para cualquier cosa. Pero en las enseñanzas del Eterno no es así, porque Él exige de sus hijos un comportamiento digno del reino. Esto no quiere decir que por cumplir los mandamientos serás salvo. Ponga mucha atención a esta palabra, amado, amada. La salvación es por la gracia de Dios. Los mandamientos están escritos como una guía de vida. Cuando una persona trata de cumplir los mandamientos para ser salvas, entonces estos se convierten en maldición que lleva a la condenación, porque nunca podríamos ganarnos el cielo, pues es eterno. Nuestra vida aquí es máximo 120 años, ¿verdad? Con mucha ñapa, ¿no, hermano Ramón? Señor. Con sobretiempo. Sí, con sobretiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos ganárnosla? Es imposible. Es por la gracia del Eterno que somos salvos. La obediencia a sus mandamientos es por el amor que sentimos hacia nuestro Padre, que nos dio a su Hijo para que fuéramos salvos a través de Él, y a su Espíritu para fortalecernos, guiarnos y llevarnos a toda verdad. Nuestra obediencia y comportamiento deben ser fruto del Espíritu en nuestra vida. Fíjese lo que nos dice allí el Señor en Juan 3:16. Yo sé que quienes me escuchan, la mayoría se lo sabe de memoria. tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de toda esta palabra que hemos compartido? Que debemos cumplir los mandamientos de Hashem por amor a Él, porque va a ser de beneficio para nuestras vidas compartir, obedecer a sus ordenanzas. Eso es lo que Él desea que su pueblo haga, que viva una vida de integridad, una vida que cause respeto de su prójimo, que sea una persona seria, responsable con lo que dice, con su forma de comportarse, porque somos del reino de los cielos. Entonces, estos son consejos, es nuestra interpretación. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Vamos a tener un momentito más de música y ya estamos de regreso. Achai v'rei'ai, od me'at, k'sheyavo ha'melech ha'mashiach, nekabel oto b'simcha u'b'shira, v'kulanu yachad nashir. Bien, mis amados, están ustedes disfrutando de Radio Tiempo 1200 AM y el espacio Unidos por la Verdad, el programa de la comunidad judía mesiánica Beyakot, la Casa de Jacob. Nuestras enseñanzas están basadas en la palabra de Hashem, desde el Génesis a Apocalipsis. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina de Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. El punto de contacto entre ustedes y nosotros, el 0416-206-3374, el 0414-238-2211. Y nuestros días de reunión, los días sábados a las 10:30 de la mañana, tiene toda la libertad para visitarnos, es muy bienvenido todos aquellos que quieran conocer un servicio hebreo-español. Algunas personas que van dicen, ay, me sentí como en un pedacito de Israel. Amén. Baruch Hashem. Sí, es una experiencia bien especial para las personas que nos han visitado. Vienen de muchas iglesias, por supuesto, ellos son miembros de su iglesia, pero nos visitan de vez en cuando y son muy bienvenidos. Y por supuesto, eso no quiere decir que va a dejar su iglesia porque nos va a visitar. Cada uno ya tiene su congregación donde, bueno, está allí, tiene allí su familia espiritual. Entonces, esta invitación pues es para que conozca y lo agregue a su parte cultural y de todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Pero hay otras personas que no están afiliadas a ninguna iglesia. Y bueno, y hay personas, pues sí, sobre todo las visitas que se quedan con nosotros y se hacen fieles asistentes a la congregación. Bien, vamos a pasar entonces a las relaciones familiares. Hoy nos vamos a saltar lo de los sabios porque este tema de la familia también nos va a tomar un poquito de tiempo. Y vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué está sucediendo con las familias, que cada día vemos más conflictos y separaciones? De esto es lo que vamos a estar analizando. Desde el principio de la creación vemos este problema. Cuando el Eterno creó al hombre y a la mujer, les dio algunas instrucciones y una fue: no comerás del fruto del árbol que está en el centro del huerto. Puedes comer de todos los demás menos de este. ¿Qué hizo el hombre y la mujer? Comieron de ese fruto que tenían prohibido. Aunque el Eterno les había dado muchos frutos más, pero ellos quisieron el prohibido. Lamentablemente, hasta el día de hoy, el ser humano se rebela a las instrucciones que el Eterno le da. En estos días leí algo que me gustó mucho y me pareció bien para compartirlo. Esto lo escribe un padre preocupado por su hijo y se titula "Como un padre amoroso está siempre a tu lado". De Adonai son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Nos dice Proverbios 20:24 y nos cuenta esta historia. Desde hace unas semanas, mi hijo Uziel ha ido aprendiendo poco a poco a caminar. Los primeros días era un sufrimiento para mí. El solo hecho de pensar que se podría caer y golpear, de hecho no quería soltarlo para que caminara él solo, pues en mi mente no cabía la idea de dejarlo solo y se pudiera ocasionar algún daño. Mi esposa Jazmín me decía repetidamente: tienes que dejarlo solo, suéltalo. Pero yo no sé por qué razón no podía soltarlo. Trataba, pero no podía dejarlo solo. Para ella no era difícil, pero para mí era algo que, aunque quisiera inconscientemente, no lo soltaba. En esos momentos Dios traía a mi mente y mi corazón la forma de cómo Él ha sido con nosotros. Y es que en la mente de Dios no cabe el hecho de dejarnos solos ni un instante. Él no quiere vernos caer, ni que nos golpeemos, porque nos ama a tal punto que desea lo mejor para nosotros. Sinceramente, yo quisiera que mi hijo nunca se fuera a caer y que nunca se golpee, pero tarde o temprano pasará. Y es el proceso de la vida. Tengo que permitir que eso pase para que él aprenda a levantarse y a seguir caminando. Ahora, unas semanas después, y él ya camina mejor. Es más, cuando le pongo cerca las manos, me las quita. Me dice que no quiere que lo agarre. Y es que Ucielito se siente ya todo un atleta. Cree que él solo puede hacer las cosas. Pero yo, como un padre que amas en sobremanera a su hijo, aun cuando él me quita las manos, voy detrás de él siguiéndolo hacia todo lado donde vaya, pendiente de que no se vaya a golpear. Aunque ahora ya puedo soltarlo, aún no concibo la idea de dejarlo solo, sin supervisión, pues mi amor por él no me lo permite. Sé que algún día tendré que caminar solo, él tendrá que caminar solo y se caerá muchas veces, pero tengo que comprender que es parte del proceso de aprendizaje y que mi tarea será enseñarle a levantarse cuantas veces sea necesario. Lo que tomó en este episodio, o sea, lo que aprendo de este episodio, dice este escrito, es el hecho de que, aunque muchas veces no queremos que Dios nos tome de la mano y le quitamos las manos porque pensamos que nosotros solo podemos caminar, Dios siempre está allí, al lado de nosotros, siguiéndonos a todo lugar donde vayamos, esperando ser la protección que, sin que nosotros la pidamos, Él ha tenido a bien brindarnos. Y es que Dios es tan amoroso con nosotros que busca la manera de cuidarnos. Quizás en algún momento de nuestra vida vamos a tropezar una y otra vez, caeremos, pero Dios estará ahí para mostrarnos que tenemos que levantarnos. Estará ahí para enseñarnos que los tropiezos nada más serán una oportunidad para demostrar que no debemos rendirnos y que seguiremos firmes en nuestro propósito. Porque a pesar del tropiezo, Dios siempre estuvo ahí observándonos, viendo cómo hacemos las cosas a nuestra manera, sin buscar la dirección y la guía de su mano, pero aún así, queriendo nosotros caminar a nuestra manera, Hashem siempre va a nuestro lado para sostenernos en el momento de una caída. Así es Dios, así es su amor, aun cuando nosotros creemos que Él se ha apartado de nosotros, anda siempre a nuestro lado. Y es que nuestra actitud independiente muchas veces nos hace tropezar, pero qué lindo saber que Dios siempre estará ahí para mostrarnos el camino, para darnos su amor y levantarnos y decirnos: hijo mío, yo confío en ti, vamos, levántate. Hasta aquí este relato, pero allí tenemos otro resumen. Bueno, me pareció acertado compartir con ustedes, porque lamentablemente hay hogares donde no quieren involucrar a Hashem, a Dios, como parte de sus vidas. Quieren vivir a espalda de Él, porque no comprenden que el amor de Dios es grande y que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Acaso piensa que el corazón del Eterno no se duele cuando ve la separación de los padres? ¿O cuando los hijos se rebelan y se marchan del hogar? ¿O cuando entra el adulterio en la pareja? ¿O cuando se insultan y se humilla el uno al otro? Claro que el corazón de Dios se duele, porque Él nos ama con amor eterno. Por eso Él dice que prolongó su misericordia sobre nosotros. Y aunque a veces el ser humano quiere vivir indiferente al Eterno, nuestro Padre, no permanece indiferente, porque su palabra dice que aunque nosotros le neguemos, Él permanece fiel. Si pudiéramos comprender el amor de Dios hacia nosotros, tal vez nuestra actitud sería diferente. En el hogar se tienen cantidad de actividades, pero ¿cuánto tiempo se dedica para acercarse al Dios Todopoderoso, Eterno? Si en los hogares se limitara un poco más la televisión y se unieran en la familia a leer una porción de la Escritura y oraren juntos, ¿cuántas cosas cambiarían? Baruch Hashem, bendito sea Dios por aquellos hogares que sí lo hacen, pero aquellos hogares que no lo hacen. Los niños, aprendiendo esto, aprenden también acerca de la presencia de Dios dentro del hogar. Tanto materialismo solo nos lleva a la vanidad de vanidades. Buscar lo espiritual es muy importante, porque todo lo material pasa, en cambio lo espiritual permanece. Lo que motiva al ser humano es lo que hay dentro de él, de ahí emana la vida. Si en el hogar solo se habla de lo material, de lo físico, los hijos crecen de esa manera y serán personas frívolas, que solo les interesará las cosas materiales y tendrán vidas vacías. Entonces es muy importante, amados, que le demos el valor que tiene la presencia de Hashem dentro del hogar. Vamos, amado hermano Ramón, yo creo que alcanzamos a ver un poquito del último tema. Ya el tiempo nos persigue como un caballo que va galopando. Vamos a hablar un poquito de Israel. Este es un tema que tenemos, que hemos comenzado, ¿se acuerda? Que hablábamos acerca de Israel, cómo nace Israel. Entonces tenemos todavía tres minutitos. ¿Conoce usted cómo nace el pueblo de Israel? Este es un tema muy importante y hoy veremos lo que falta. Haremos un pequeño resumen de lo que hemos visto. En Génesis capítulo 12, del 1 al 5, está el llamado del patriarca Abraham, cuando el Eterno le dice que deje su tierra y su parentela y vaya a la tierra que Él le dará para levantar una poderosa nación en la cual serían benditas entre todas las naciones de la tierra. En Génesis 15, del 1 al 6, está la promesa del Eterno de su hijo Isaac, y allí comienza la descendencia que después llegaría a formar las 12 tribus de Israel. En el capítulo 37 se relata la historia de cómo llegó Israel a la tierra de Egipto, donde habitó por más de 430 años, y cómo comienza su travesía y retorno hacia la tierra que le había prometido el Eterno a Abraham. Como nos daremos cuenta, constantemente Israel tiene luchas para mantenerse en la tierra que el Eterno les dio, sobre todo cuando cae en desobediencia, y por supuesto que el enemigo de nuestras almas, Satán, ha usado a hombres de la historia para acabar con Israel. y borrarla de la faz de la tierra, porque nuestro pueblo Israel es la muestra palpable que existe un Creador y que en el mundo que gobierna y que tiene toda la autoridad es el eterno Rey de los ejércitos, para quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en este último minuto que nos queda, ¿verdad?, razones por las cuales Israel no ha sido reemplazado. Nos dice allí Isaías 66:7-14, antes de que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ya que hago dar a luz, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo, yo hago engendrar, impedirá el nacimiento, dice Dios. Bueno, para no leerles así tan precipitadamente, lo vamos a dejar para la próxima semana, porque aquí vienen oraciones por nuestra tierra. Así que el Eterno les bendiga grandemente, les colme de sus maravillas, y estamos aquí con ustedes nuevamente el próximo jueves a las 11 de la mañana. Así es, hemos trabajado con mucho cariño para todos ustedes a través de Radio Tiempo 1200 AM, en la presidencia y dirección nuestro amado hermano Andrés Noguera, en la coordinación general Oliver Noguera, en la parte técnica Saúl Hernández, y acá ante los micrófonos Silvia de Nemer. Yo soy Ramón Marcano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Nos vamos, pero nos volveremos a escuchar el próximo jueves a las 11 de la mañana. Y como siempre, Shalom, Shalom Ubrajot. La comunidad judía sefardí Bellacol, la casa de Jacob, presentó Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual. Tomando como base las raíces hebreas, les invitamos para el próximo jueves a esta misma hora. Shalom, Shalom Ubrajot. 24 horas, una programación que edita.